¿Qué quieren escuchar? ¿Qué le parece si nos remontamos? No, no, no. Qué desagradable. Si nos remontamos quizás a aquellos dulces años 1870. Un éxito de la República de Ucrania en la voz de Gonzalo Núñez, por favor. Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¿Cómo dice? Gracias.